con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Y acá estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Puedes escucharnos online también por radionautafm.wordpress.com y comunicarte con nosotros al 451-6917 o también podés llamarnos por teléfono, pero no a ese que está sonando y que es mi celular, sino a ese teléfono que te dimos, o comunicarte con nosotros al Facebook, como siempre, con los tacones de punta. Estamos en el programa del día de hoy con voces que vamos a estar invitando a participar. Una de ellas está aquí ya sentada a nuestro lado. Es Vivi, una estudiante independiente del observatorio, que viene a comentarnos algo que llegó hasta ella y que generó la movilización y las ganas de que la universidad se proclame en relación a este tema, y todos, ¿no?, como sociedad, como estudiantes, y la universidad también como institución. Y estamos hablando de lo que viene sucediendo en Tucumán. Así es. En donde hay 6 facultades tomadas que están reclamando, entre otras cosas, que se declare la emergencia de género en la provincia debido a abusos reiterados que han sufrido estudiantes de esas facultades. ¿Cómo estás, Vivi? Claro. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bueno, bien. Espero que anden bien todos los que están escuchando. Espero que haya mucha gente del observatorio escuchando, porque algo se difundió en el corto tiempo que tuvimos desde que nos invitaste. Buenísimo. Y, bueno, hoy, yo ayer me acerqué al espacio de género que tiene acá el Olga Vázquez, uh-huh, para participar de la actividad que ya estaba programada y comentar un poco lo que nos había llegado. El espacio de género, para los que nos están escuchando, al que haces referencia, es un espacio de formación en temáticas de género que pasa aquí en el Olga Vázquez, se senta entre 10 y 11 a las 19:30, los miércoles cada 15 días. Fue este miércoles, volverá a ser dentro de 2 semanas, y en cada reunión es abierto con toda la gente que va. Se define cuál va a ser el tema de la próxima y se define un grupo para que lo organice, digamos. Claro. Este tema de Tucumán, antes de que nos acerquemos a, uh-huh, a Carol Olga, me había llegado a mí por el tema de tener una comisión de género que está funcionando en nuestra facultad desde el principio de año. ¿Vos participás de la comisión de género? Sí. Uno de los alumnos se acercó intrigado porque le había llegado la noticia de lo que estaba pasando en Tucumán y quería saber si desde la comisión de género quienes participábamos habíamos tratado el tema. Nadie tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando, porque no es solo en el interés de cada uno, sino también en que no pasó nada en los medios de comunicación. Claro. Yo estuve, en cuanto me enteré, me puse a buscar noticias que hubiesen o algún tipo de información que hubiese llegado, y lo único que encontré fue que en un programa de hace 2 semanas que la Nata habló de trata de personas, dijo, bueno, y ahora en Tucumán hay muchos problemas de abusos. Y eso fue todo lo que se habló respecto del tema en los que se llaman los canales de la televisión pública. Uh-huh. Encontré un montón, muchísimas publicaciones del asunto en Tucumán, porque es un tema realmente serio, que sean 6 facultades, 4, me parece, 4 están tomadas desde ya hace casi un mes. Hay es, dos que es un montón. Claro. 4 facultades tomadas desde hace un mes, realmente. Hay 2 que adhirieron recientemente. Uh-huh. Y todo el resto de las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán presentaron el apoyo. Uh-huh. Si bien no están haciendo tomas de facultades, todas esas facultades participan de las marchas, uh-huh, que hay desde el primer día, y que es en una de las marchas donde además adhiere el gremio docente. Uh-huh. El día de hoy y mañana se convocó a un paro docente, de docente y de investigadores, por problemas que tienen ellos que acá los tengo anotados, que es una regularización de los docentes internos, implementación de la carrera docente, y tomaron la bandera de la lucha estudiantil diciendo de que, bueno, apoyamos el reclamo, apoyamos las marchas y participan activamente de la toma. Muy bien, porque a veces se produce estos distanciamientos, ¿no? Estamos de acuerdo con el reclamo, pero bueno, no, que no tomen. O claro. Bueno, pero si estás de acuerdo con el reclamo, ¿cuáles son las medidas de lucha efectiva para poder cambiar la sociedad? Claro. Entonces, este, el tema es que tenemos. O sea, no es que no es que pasaron, todavía no comentamos bien de qué se trató el caso, sí. Pero ahora vamos a eso. No es que pasó eso y los chicos decidieron, bueno, vamos a tomar la facultad. Estamos hablando de Tucumán, uh-huh. Que en lo que es en cuestión de género, creo que, no sé bien datos estadísticos, es la provincia con más problemas en trata de personas. Sí, Misiones. Misiones, es la que más problemas tiene de trata, pero sí, Tucumán sin lugar a dudas, está ahí también. Pasó el caso de Marita Verón. Claro. Y más allá de eso, en todo el reclamo que surgió desde los estudiantes, que se les permitió llegar a hablar a rectorado, pero no pasó nada más que hablar, comentaron que a ellos se les estaba ofreciendo que quizás podía llegar a ser que haya más efectivos para la seguridad de la gente. Y ellos no quieren policías, la policía está metida en todo el tema de la trata. Claro. En Tucumán eso es boca libre, todo el mundo sabe eso. Así es. Y bueno, lo que efectivamente pasó fueron el caso de dos abusos en una misma semana, uh-huh. De una de las chicas de trabajo social y otra chica de no sé qué facultad, que como no tienen ni boleto estudiantil ni comedor universitario, se tienen que trasladar a sus casas para lo que es el almuerzo y demás. Claro, y están entonces reclamando por que se abra el comedor universitario. Claro, comedor universitario, el boleto estudiantil, que a nosotros lo tenemos tan arraigado y ellos... O sea, estamos en el 2013 reclamando por algo que... no es boleto universitario, es boleto estudiantil, claro. El reclamo. Porque también abarca los sectores secundarios. Sí. Y también hubo cuestiones, o sea, de casos de abusos en el albergue. En el albergue estudiantil. El tema este de que salieran de la facultad y fueran... Uh-huh. Haya casos de violaciones, venía cansando bastante a los chicos de las facultades. Y uno de los temas detonantes que no se aclaró hasta hace una semana fue que en uno de los albergues había un grupo de chicas reunidas en una habitación y entró uno de los alumnos a abusar de ellas. Ya, o sea, no sé si se produjo una violación, uh-huh. Con penetración y demás. Sí, pero sí. O sea, fue ahí... Otro habitante del albergue universitario. Claro, a, no sé, manosear, lo que sea. Sí. Uno de los reclamos que yo leí que presentó la Facultad de Trabajo Social fue que ellos en su facultad ya habían tenido varios problemas de abusos y que se había tratado el tema con los directivos y no se había hecho nada. Y por eso fue una de las primeras facultades que adhirió al problema. Trabajo social. Claro. Es un tema bastante complejo, ¿no? Sí. Por un lado, por supuesto, el reclamo por el comedor universitario o el boleto estudiantil son reclamos históricos necesarios para los estudiantes en todo el país. Ahora, digamos, el hecho de ligarlo a este otro reclamo, decir, bueno, como no tenemos comedor, no es que porque no tenés comedor universitario, no es por eso. Te violan al volver a comer a tu casa. Es por la situación realmente de emergencia que está viviendo la provincia. Claro. Evidentemente, digamos, si hay repetidamente violaciones a estudiantes y la universidad, por supuesto que algo tiene que hacer en relación a eso. Bueno, hay una ley de género desde 2009 sí. Que no está totalmente aprobada, pero aquí una de las demandas de este grupo, no solo de estudiantes y de docentes, sino que también de la marcha participan gente que no tiene que ver con las universidades, uh-huh. Porque es un problema que atañe a toda la provincia. El claro. Reclamo es a nivel provincial, uh-huh. No al rectorado. Claro. Pero que justamente ha llegado a entrar en la universidad porque víctimas han sido claro. Estudiantes, digamos. La movilización surge de estudiantes. Uh-huh. Es un problema que tiene toda la provincia, que por eso tuvo todo el apoyo que se puede tener. Uh-huh. Pero empiezan estudiantes y sigue con profesores, pero termina ahí. Porque hace un mes que están esas facultades tomadas y todavía no hay, o sea, no hay una respuesta certera de vamos a hacer algo. Uh-huh. Le ofrecen poner más efectivos y ellos no quieren policía, la policía claro. que conocen. Porque sabemos perfectamente bien que la policía está totalmente, bueno, quedó, digamos, revelado con el caso Marita Verón en sí. esa misma provincia, como tanto el poder judicial como el poder político y policial están en connivencia con las redes de trata. Claramente. El gobernador de Tucumán hace un mes o un tiempo antes se fue con su esposa, que es la presidenta del Senado o algo así, tiene un cargo así medio heavy, de vacaciones a Medio Oriente, qué sé yo, y el chabón tiene un montón de problemas con lo que es hacer algo en tu provincia. Claro. ¿Entendés? Y es como que, no es que no tenga, o sea, no tenga el derecho de decir, bueno, me tomo unas vacaciones, pero te tomás unas vacaciones cuando trabajás. Claro. Es una provincia en la que se nota que no se está trabajando. Claro, hay una desidia total, un abandono total. Y el problema que tienen los chicos es que no tienen a lo que es gobernación de su lado, uh-huh. porque no hay nadie que los esté apoyando de ese lado, y la agrupación que está dirigiendo el centro de estudiantes allá también no está apoyando el reclamo. ¿Qué agrupación es? La Franja Morada. La Franja Morada. De hecho, este chico del albergue que sí. abusó de las otras chicas es de la agrupación, es un militante Así de la Franja es. Morada. ¿Y la Franja Morada no se pronunció en relación a ese a ese hecho? Ayer sí? no. Y uh-huh. de hecho, ayer leí que hubo una contramarcha en frente de algunas facultades organizada por Movimiento Sur y la Franja de allá en contra de la medida, diciendo, bueno, apoyamos el comedor universitario del boleto estudiantil, pero no estamos a favor de la medida que están tomando. No se mencionó lo que es la emergencia de género claro, cuando se les hizo la entrevista y simplemente dijeron que no estaban a favor. Impresentable, realmente. O sea, claro, un gremio estudiantil totalmente separado de las bases, de los reclamos de los estudiantes. El tema es que tenés a todos los estudiantes que quieren luchar uh-huh. Con esto. De hecho, bueno, en La Rioja también está prendida a fuego, sí. Pidiendo que se vaya ese rector que tienen, que hace 22 años que es rector de la Universidad de La Rioja. Que, universidades nacionales, claro, en ambos casos es una universidad que nacional. Que despidió un montón de docentes y en reclamo a que regresen los docentes, 17 docentes me parece que eran. Sí. Hay un montón de facultades tomadas también, o sea que están cerca ahí también, una provincia de la otra relativamente. Claro. Es un movimiento estudiantil que se está alzando, ¿no? Se está alzando a luchar, se está alzando por diferentes causas, pero el tema de que se estén alzando es porque hay cosas para luchar. Claro. No se está escuchando la voz de nadie. Uh-huh. Sabemos que los estudiantes siempre son un sector dinámico, sensible a las injusticias, que se levanta a luchar por cuestiones, claro, reivindicaciones que son de índole política realmente, ¿no? O sea, como sucedió en el Cordobazo, como sucedió en el Rosariazo, en conjunto con los obreros, digamos, es un sector que es sensible a ese tipo de problemáticas. Claro. En lo que es en materia de últimas noticias, junto con el paro de 48 horas de docentes e investigadores uh-huh. de allá de Tucumán, presentaron el apoyo a la posible toma de rectorado que se estaba tratando entre los alumnos. No apoyo de papel, sino apoyo efectivo. Uh-huh. Y el tema es que, el día de hoy, en el consejo directivo de mi facultad, se trató este tema. Sí, ¿y qué pasó? La idea era, con otro chico presentamos, y al claustro de estudiantes, porque uh-huh. fuimos a hablar ahí, presentamos una nota en la que pedíamos que el consejo directivo de nuestra facultad eleve a consejo superior y apruebe la adhesión al reclamo y a la medida. A las medidas que están tomando no solamente estudiantes, sino también los docentes allá por una emergencia bastante importante. Y ocurrió que era como lo esperábamos, que se apoyaba el reclamo, pero no la medida. Uh-huh. Eso fue lo que definió el... Lo que definió el consejo directivo. Se va a subir a consejo superior, la idea es que cuando se suba y se ataque por allá, se hable del asunto de las tomas. Igualmente al consejo superior, cuando se le ocurra a alguien sesionar. Claro. El asunto es que es básicamente lo que se está haciendo en Tucumán. Claro. La contramarcha que se hizo fue una contramarcha, fue alguien, o sea, es una marcha que se opone a lo que están haciendo un montón de centenares de estudiantes, es un diciéndoles problema. Que apoyan el reclamo, uh-huh. pero no la medida. Bueno, por eso, aísla la lucha por ese reclamo. Sí, apoyamos el reclamo, pero no estamos de acuerdo con hacer nada al respecto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sacás declaraciones en los consejos académicos que no sirven para nada. Simplemente decís, sí, estamos de acuerdo con que no tiene que haber trata en la provincia. Estamos de acuerdo con que a las mujeres no se las viole. Pero bueno, sí, ¿y quién? Hay que tomar medidas después al respecto. Como universidad, podés tomar medidas al respecto. Podés poner, o sea, se supone que sos creador de conocimiento. Y que ese conocimiento tiene que estar al servicio de intervenir en la sociedad y en la realidad de la sociedad en la que está inserta la universidad. Entonces, alguna medida tienen que tomar en relación a la función que les corresponde, la función social que le corresponde a la universidad como productora de conocimiento. Y por supuesto, y sin lugar a dudas, al gobernador de la provincia y también a Nación, porque el problema de la trata realmente no es de ahí. Nosotros hoy vamos a estar comunicándonos con Silvia, la mamá de Mili, una chica que fue víctima de trata acá en Almirante Brown. Pudo escaparse, nosotros le hemos pasado la noticia en este programa y vamos a ver cómo sigue hoy. Pero bueno, es justamente por eso, como decíamos hoy, esta misión es que tiene muchísimos problemas de trata. Nación también tiene que dar una respuesta, también tiene que preocuparse, poner el ojo de qué es lo que está pasando ahí y preocuparse por dar una respuesta al problema de la trata, sobre todo en relación a esto, digamos, ¿no? O sea, sale la ley, se modifica la ley de trata, pero después no hay políticas públicas que realmente... permitan atacar el problema y contener a las víctimas una vez que, uh-huh. que se las pueda rescatar, digamos. Claro, además, a mí me pareció tremendo el hecho de que no se dijo nada. Los medios están completamente silenciados uh-huh. en este aspecto. Y es que tenés a la oposición y al oficialismo en contra de un reclamo. Claro. En esa provincia. Claro, uh-huh. Y es loquísimo que haya todos los medios de comunicación que hay y no haya llegado ni de ninguna forma a tratarse acá. Yo me comuniqué con los chicos de la FULP y me dijeron que sabían del tema, estaban enterados, tienen la dirección de la FULP, tiene uh-huh. gente allá. Sí. Y estaban viendo qué tipo de medidas se iban a tomar al respecto desde lo que es estudiantes. Claro. Completamente... O sea, tendría que estar anexado al reclamo en lo que es Consejo Superior, pero si no sale de ahí, de algún lado tiene que salir algo claro. que Si la universidad evidencie. No hace nada, por lo menos los estudiantes proclamarnos claro. Y hacer algo es que en relación al tema. Si no se hace ruido, no se va a escuchar. Uh-huh. Pareciera que estuviésemos hace 500 años. Es completamente claro. aislado el reclamo que tiene la provincia. Uh-huh. Si no se hace ruido acá, no se va a escuchar de otra forma. Para acompañar y amplificar. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por haber venido. Por el espacio. Y bueno, realmente esto se tiene que seguir difundiendo. Vamos a continuar después haciendo el seguimiento de qué es lo que pasa en ese lugar, porque nuestra idea es esa, digamos, las noticias tienen que ser seguidas, tienen que ser informadas completamente y no como algo que aparece y después se diluye y claro. nunca más se supo qué pasó con eso, no. Hacernos cargo un poco como sociedad, ¿no? Esto, como estamos diciendo, bueno, la universidad, también como toda la sociedad, no dejar que, no cubrir con silencio, no dejar que se diluya, sino acompañar, difundiendo sí. y enterándose, preocupándose por estar informados en relación a qué es lo que está pasando para no dejarlos aislados en claro. esta situación realmente de emergencia que se está viviendo en esa provincia. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor, nos vamos a ir escuchando entonces todo lo que quieras con Es y los Mostris para parar un poco el tiempo y ver qué es lo que queremos. Para el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense 2 cucharaditas de música. siquiera se puede cumplir. La, la, la, la. Si está bien dirigido, se puede cumplir. Nara, nara. Hay caídas, tropezones y choques, y cada cosa nos enseña algo. Sentir el viento y olvidar el tiempo. No quiero grandes premios, ni mansiones, ni un mundo de cristal. Quiero percibir lo que sucede alrededor. Maranana, maranana. Sopla el viento, aleteo de palomas, movimiento de hojas, sol en el cielo, alguna voz en él. Sopla el viento, aleteo de palomas, movimiento de hojas, el sol en el cielo, alguna voz. Ah, ah, ah, del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3 451-6917. Radio Nauta FM 106.3. Voz colectiva. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Festival para el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Ni una interferencia más, por la elaboración de un plan técnico, por la reserva del 33% del espectro, por la distribución equitativa de los fondos de promoción para nuestros medios. Viernes 27 de septiembre, a partir de las 17 horas, en Suipacha, Córdoba. Hacia el décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, 10, 11 y 12 de octubre. Festival para el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Viernes 27 de septiembre a partir de las 17 horas en Suipacha y Córdoba. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. Radio Nauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radio Nauta 106.3. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Seguimos con los tacones de punta en Radionauta FM 106.3. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro Facebook con los tacones de punta o al 451-6917, pero en un ratito, porque ahora vamos a estar hablando con Silvia, la mamá de Emily, una chica que fue víctima de trata en Almirante Brown. Estuvimos escuchando recién Todo lo que quieras de ese y los Mostris, que mañana van a estar acá, en el Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Ese y los Mostris con Barahunda Percusión, unos tamborcitos ahí, y además Tango Segundo, un chico que viene con una propuesta estética que va a pintar en vivo mientras tocan. Y después cierra de mochilas con toda la cumbia arriba. Linda fecha, la de mañana, vamos a venir nosotras, la recomendamos. Y vamos a estar ahora entonces en un ratito hablando con Silvia, la mamá de Milagros, lo estábamos comentando. Ya lo hemos hablado en esta radio, hablamos de Milagro González, quien estuvo secuestrada durante 11 días, pudo escaparse, pudo volver con su mamá ha librado una una batalla importante por poder ser reconocida, por poder tener acceso a diferentes espacios, y lamentablemente se ha encontrado con la desidia del Estado en un montón de situaciones. Se ha encontrado con que hay abandono, con que los planes que deberían estar funcionando para el tema de la trata no funcionan. Y bueno, vamos a estar hablando con ellas para ver cómo sigue. Miri, hola Silvia, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Milagros? ¿Cómo estás vos? Hola. Hola Silvia, ¿me escuchás? No tenés señal, me parece, se escucha muy entrecortado, ¿no? ¿Puedes llegar a ir a un lugar donde sí haga señal? Hola. ¿Hola? Si desea realizar una nueva... Vamos a ver si podemos restablecer el contacto para poder estar sí dialogando con Silvia. Como estábamos comentando, bueno, la situación de Mili fue que ella estuvo 11 días en cautiverio, privada de su libertad. En esos 11 días le dieron de comer nada más que dos veces. Pudo escaparse a partir de que en un momento no escuchó ruidos, y entonces decidió forzar la puerta y salir, y tuvo suerte, no había nadie del otro lado. Pudo escaparse cuando la encontraron, estaba realmente drogada. Después sufrió una adicción a partir de las drogas que le hicieron consumir. La pasearon por un montón de lugares, fue a diferentes vidas, vio cómo subastaban, fue subastada, quisieron subastarla, quisieron venderla en un prostíbulo. Bueno, un montón de cosas tuvo que padecer esta niña, y finalmente pudo escaparse de ese infierno. Tuvo la suerte de poder escaparse de ese infierno, de volver con su mamá, quien se acercó al Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional. Tuvimos la oportunidad de conocer el caso a partir de eso, de esa búsqueda que hizo ella. Y como siempre, las organizaciones intentando acompañar lo que el Estado no hace, ¿no? La Fiscalía 9, que es la Fiscalía de Trata, que es quien debería en un principio haber tomado el caso, no lo tomó. Tuvo que apelar a otra instancia para que esa instancia le dijeran tiene que tomarlo sí o sí. Lo que encontró del otro lado fue a la gente diciendo no hagas un caso candela de esto, tu hija capaz que se fue con un noviecito por ahí, realmente, ¿dónde estabas vos? Que no estabas cuidando a tu hija, revictimizándola a Eda, que es jefa de hogar, es cabeza de su familia, y tiene que estar trabajando, tiene que estar cuidando justamente y proveyendo todo lo que puede a sus hijos, a su familia. Y en lugar de darle apoyo, en lugar de pensar cuáles son realmente los dispositivos que el Estado tiene que ofrecer para cuando una mujer es rescatada, ¿no? Porque tenemos, como sucede con muchas otras leyes, la ley de trata, que a partir del fallo escandaloso de Marita Verón fue modificada, y sin embargo, que sí, quedó bien, quedó mejor hecha la ley, pero no se aplica, no está en las políticas públicas que garanticen que cuando las mujeres son rescatadas de los prostíbulos y los lugares en donde están en cautiverio, puedan tener realmente una contención, un tratamiento psicológico, un acompañamiento, una reinserción, trabajo digno, vivienda digna, porque sin esas condiciones nadie puede salir adelante, y mucho menos después de haber padecido semejantes abusos, donde sistemáticamente fueron pensados para quebrar no solamente física sino psíquicamente a esas mujeres, para poder realmente utilizarlas como objetos, alquilarlas, venderlas y comprarlas, ¿no? La forma más descarnada del machismo patriarcal se muestra de esa manera. Ahora hemos podido establecer el contacto entonces con Silvia, vamos a estar hablando con ella. Hola Silvia, ¿me escuchás? Sí, te escucho, ¿cómo andas? Bueno, ahora escuchándote muy bien a vos también y pudiendo conversar un poco, ¿cómo está Mili? ¿Cómo estás vos? Mira, Mili estuvo de externación el día viernes y ayer se la volvió a internar porque tuvo un brote psicótico. Sin retroceso, porque la verdad que tanto tiempo detenida o en cautiverio, como le decimos nosotros, por el tema judicial, a Milagros le hizo mal. O sea, a tal punto que es como me dijo el médico, como mucho, para tan chiquita, le revertió la mente. Entonces ahora ella está todo un psiquiátrico, donde viven cuatro paredes, y no se adapta a lo que es su casa, no conoce, no nos reconoce, uh-huh. Quisieron hacerle un bien y le hicieron totalmente un mal a Milagros. ¿Cuántos años tiene Milagros en este momento? 15. 15 añitos. Con 15 añitos ha tenido que vivir toda esta situación. Y desde el momento en el que apareció Silvia, ella estuvo ahí, estuvo siendo internada en diferentes lugares, ¿no? En su primer momento, cuando Milagros aparece de estar en cautiverio y con 10 días de secuestro, nosotros al estar 11 días en la desidia sin que el Estado te provea nada, donde se nos prometió asistentes para lo que era asistencia a la víctima por trata de personas, terminó con un intento de suicidio, con un estrés postraumático. Entonces nosotros como familia sí decidimos la internación. Recorrimos, buscamos, miramos. En esta Argentina no hay infantos juveniles porque la trata no existe, porque uno habla de la trata y es hablar de malas palabras. No. Entonces, Milagros, ahí, dos veces internada, dos veces retirada, hasta que me llega un allanamiento, porque ella tuvo un brote, a tal punto que un personal de la DDI, Esteban Echeverría, nos quiere matar a las dos en una camioneta. Claro. ¿Y tiene custodia policial, Mili, en este momento? ¿Cómo? ¿Tiene custodia policial, Milagros, en este momento para ella? Nosotros tenemos una custodia de 12 horas solamente, se nos retiró las 24. Y aún declarándose trata de personas, donde la ley de trata es clara, muy clara y está, pero no se implementa en la Argentina. Uh-huh. O sea, nosotros tiene que dar una vida prácticamente nueva, una protección al testigo que no la tiene. Uh-huh. Porque recién ahora se declaró, o sea, si bien era trata, pero estaba pasando de la... Hola, Silvia. Si desea realizar una nueva llamada... Estamos entonces escuchando, viendo claramente lo que hablábamos recién. Está la ley de trata, pero lo que sucede es que no está garantizado el acceso ni a la salud, ni por supuesto a planes que permitan... darle algún tipo de contención ni siquiera de acompañamiento judicial, digamos, no tiene ni siquiera lo que es el plan de protección de testigos, no hay un adecuado dispositivo psicológico desde el que se trate el tema, sino que la internan en cualquier hospital debido a las situaciones de adicción, a las situaciones traumáticas que vivió, que hace que le generen brotes a Mili psicóticos, no la saben contener, sino que agravan la situación al simplemente como respuesta a darle el encierro, la medicación, y no se está encontrando las formas, los dispositivos de acompañamiento para poder devolverle su vida a esta familia, a esta niña. Hola, Vicky. Hola, Chana, ¿cómo estás? Bien. Sí, como decías, por lo que venimos escuchando y acompañando a Silvia y a Milagros, la decía a nivel político es, la verdad que no es sorprendente, porque no diría que estamos acostumbrados, pero es moneda corriente ya la forma en la que se manejan. Y es importante resaltar que Darío Giustosi, que es el intendente de Brown, sí, es el candidato por el masismo ahora para las por elecciones. Uh-huh. Así que... es muy clara la impunidad con la que se manejan. Milagros está realmente abandonada por el Estado. O sea, el Estado debe hacerse cargo de Milagros, de la integridad física y psíquica de ella, de su recuperación y de la recuperación de la madre y del bienestar de la familia también, porque claramente no están tranquilos. Sabemos que el tranza, el entregador, el reclutador vive ahí a unas cuadras de la casa de ella. Sufren amenazas permanentemente. Y sin embargo ahora le quitan la custodia. Intentos de asesinato. Le quitan la custodia y claramente la hostilidad va a ser cada vez peor, porque sabemos que las redes de tratas no se dejan

de la Universidad de Buenos Aires. Allí permanece como estudiante de la facultad hasta el año 57. Toma cursos de literatura, de periodismo y de filosofía, pero no termina sus estudios y paralelamente toma clases de pintura con Juan Planas. Mira vos. Fue una lectura profunda de muchos y grandes autores durante su vida. Intentó ahondar en los temas de las lecturas, aprender de lo que otros habrían escrito. Así se motivó tempranamente por la literatura. Estudió en la Sorbonne también. Estudió, sí. Después se fue a vivir literatura. Sí, exactamente. Fue influenciada por el lirismo, por Antonio Porcia. Cuenta la historia. Tiene su literatura un espíritu del romanticismo y bastante surrealista. Tradujo a Artaud. Exactamente. Entre 1960 y 1965, se va a vivir a París. Uh-huh. Y es allí donde empieza a trabajar en la revista Cuadernos. Y ahí sí empieza a publicar poemas. Y ahí sí empieza a traducir. Por ejemplo, a Artaud, a Henri Michaux, Yves Bonafoy, por ejemplo. Estudió historia de la religión allá y literatura francesa, ahí en la Sorbona, como decías vos, Vicky. Y allí establece una linda amistad con Julio Cortázar, cuentan. Con le decía Rosa Osita. Chacel y Octavio Paz. Ajá, exactamente. Y Osita. Entre otros, ha escrito El árbol de Diana, que fue su cuarto poemario, en el que se refleja plenamente la madurez que ya tenía como autora y que había alcanzado ya en Europa. 1962. Tenía poco menos de 30 años. Regresa a Buenos Aires en 1964, publicando sus poemarios más importantes, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical. En 1965 recibe la beca de Hans Guggenheim, lo que le permitió viajar a Nueva York, y en 1971, bueno, acá hay una palabra que no puedo decir porque la verdad que no entiendo en qué idioma está, bueno, y escribe la prosa de La Condesa Sangrienta. Digamos que la literatura de ella, por lo que estuve leyendo, es con un toque de este surrealismo, digamos, pero un poco bastante depresiva. Sí, por de la hecho, vida que tenía muere de depresión en el 72. Exactamente. Ella estuvo internada en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Allí genera una adicción. Y cuando sale, se suicida con un exceso de una sobredosis. Una sobredosis, exactamente. Se suicida en 1972. Seconal era lo que tomaba, con eso se termina quitando la vida. De todos modos, leyendo un par de poemas, se puede leer que sufría una gran depresión. Todos los temas. La mayoría de los poemas que he leído hablan del amor, el desamor y sobre todo el amor a la muerte. Uh-huh. Tal vez se puede leer. Y la entrega que tenía y la búsqueda, tal vez, hacia la muerte como fin de liberación en algunos puntos. Vamos a compartir algunos poemas de ella. Estamos sobre el pucho, así que vamos a compartir un poema, por lo menos, que se llama Mucho Más Allá. Y si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza, ¿y qué? ¿Y qué me das a mí? A mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr? Aunque igual la alcanzan, hasta que cae a mis pies como una ave muerta. Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida. Este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, solo por decir, solo por ver si se puede decir. ¿Es que yo soy? ¿De verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a la puerta del amor. Y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios. Y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Muy lindo, che. Bajonero, pero un poquito. Bueno, no es tan pero bajonero apreciable. Lindo. Quería, antes de irnos, contar que salió una película de Alejandra Pizarnik, sí, hecha por Birna Molina y Ernesto Ardito, que ya se puede bajar, la podés ver por internet. Pones www.birnayernesto.com.ar y las personas que quieran conocer un poco más de la vida de Alejandra Pizarnik pueden estar mirándose la peli, que tiene relatos de ella, imágenes de personas que estuvieron acompañándola a lo largo de su vida. Excelente. Nos vamos entonces rápidamente con una canción que no van a llegar a escuchar porque ya estamos sobre el coso. Pero bueno, ahí vamos, con los tacones de punta, con Camila Moreno cantando Cantata de Puentes Amarillos. Tacones de punta.